Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre. Estamos una vez más acá por el aire de FM Riachuelo y de FM Boedo para acompañarlos y acompañarlas durante esta cuarentena que nos tiene a todos y a todas en nuestras casas y donde también seguimos trabajando junto con los docentes y las docentes de todas las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. En esta oportunidad no contamos con la presencia de Patricia D'Ambrosio, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y les cuento que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, que tiene como objetivo poder visibilizar y poder darle voz a todos esos trabajos que surgen en las aulas de las escuelas públicas. Escuelas públicas tanto de nivel primario como secundario, y así también tenemos experiencias en el nivel inicial. Hoy estamos retornando de las vacaciones de invierno, de nuestro receso invernal, pero no por ello hemos dejado de tener nuestros clásicos programas de radio. Ahora sí podemos volver a acompañar qué es lo que está pasando también en las aulas y cómo van a continuar estas clases virtuales, esta nueva modalidad de escuela en cuarentena. Y tenemos un programa súper completo. Como en todas nuestras emisiones, el programa está distribuido en tres grandes bloques que pretenden dar cuenta un poco de nuestro trabajo. En el último bloque vamos a entender nuestra clásica entrevista, en esta ocasión a manos de nuestro coordinador, Néstor Cortés, quien va a entrevistar a Ricardo Benítez, quien está a cargo de la gerencia operativa de Escuela Abierta a la Comunidad. Después tenemos nuestro bloque de actualidad REC, donde nos van a acompañar nuestras compañeras Yael Blanca y Paula Salvochea, y nos van a contar un poco acerca de un proyecto de podcast que surgió este año a partir también de esta situación o de esta realidad que nos toca atravesar de cuarentena. Y para comenzar, vamos a tener el bloque histórico también a cargo de Néstor Cortés, que nos va a hablar acerca de una escuela histórica para programa REC, que es la MEM número 1 del Distrito Escolar 13. Les cuento que estamos saliendo por el aire de FM Riachuelo y la pueden sintonizar en FM 100.9 y también por el aire de FM Boedo, que pueden sintonizar a través también de FM 88.1. Para quienes se suman a esta nueva propuesta de programa REC, que son estas transmisiones de nuestros programas de radio a través de estas plataformas virtuales, también les contamos que pueden conseguir, pueden encontrar todos estos programas y material relativo a diversas experiencias de programa REC en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, así como también pueden sumarse a nuestras redes sociales, Facebook, Programa REC todo junto, e Instagram, @programa.rec. Ahora sí, hechas todas estas presentaciones, estas cuestiones formales, voy a darle la bienvenida a Néstor Cortés, el coordinador del programa, para dar inicio a lo que sería nuestro bloque histórico. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo te va? Hola a todos y a todos los oyentes. Hola Analía, ¿cómo estás? Contamos que Analía Fausto Báez está ahí del otro lado, es nuestra productora que siempre está sincronizando todo para que este aire salga lo mejor posible. Así que Anita, muchas gracias ahí por siempre estar. Bueno, Néstor, ¿qué nos trajiste hoy para este bloque histórico? Bueno, hoy vamos a hablar de, exactamente como bien lo presentaste, de una escuela histórica que está situada en el barrio de Lugano, la EMEM número 1, la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, que es una escuela que surgió en el año 1991, cuando surgieron las EMEM históricas, como la 2 del 19, la 3 del 19, la 4 del 19 y varias otras. ¿Y por qué digo que es histórica? ¿No? Porque primero que es una escuela que tuvo desde su comienzo y hasta hoy continúa, arraigada en el barrio de Lugano. Nació en la calle Miralla, cercana a Eva Perón, donde hoy está la primaria con la cual nosotros también trabajamos, que es la primaria número 9, Distrito Escolar 13, Homero Manzi. Después se pasó al barrio San Moré y también compartí edificio con otra primaria que alguna vez trabajamos también nosotros, que es la escuela número 15, Distrito Escolar 13. Y a partir del año 2000 se instaló en un edificio nuevo, en la avenida Escalada y de Lepiane, y comparte edificio con la escuela de comercio número 6, América. Es una escuela que está rodeada por barrios muy fuertes de la zona de Lugano. Tiene el barrio Zamora enfrente, el barrio Nájera al lado, enfrente de la escuela también tiene Villa Sindáñez, y después también tiene otro barrio muy, muy identificado en la zona, que es el barrio Copero. Bien, ¿y cuáles son las características principales de esta escuela? Entiendo que tiene orientación en comunicación social y que, bueno, costó mucho que esto así sucediera, ¿no? Sí, es una escuela que, bueno, obviamente cuando nace la escuela en el año 91, nace sin orientación. Y a partir del año 93 se tiene que empezar a definir la orientación, como pasó con todas las EMEM. Había dos vertientes, una estaba una orientación en la cual era promovida por muchos docentes para hacer una escuela de gestión, de gestión de las organizaciones, y otra vertiente que apuntaba a una escuela de comunicación. Es una escuela que tuvo durante 25 años aproximadamente al mismo director, al mismo rector, que es el profesor Carlos Mirés. Hoy ya no está, está jubilado. Continúa con su legado la directora Claudia González, pero en ese momento, bueno, se discutió fervientemente acerca de qué orientación tomar la escuela. Se hizo un trabajo muy fuerte con los alumnos, con la comunidad educativa, con los docentes, con la familia, y salió la orientación en comunicación social. Y cuando la escuela se instala en el barrio ahí en Escalada de Richeri, se crea un estudio de radio que lo instaló la ciudad de Buenos Aires, y que fue la primera escuela de la zona que tenía un estudio de radio propio, que también fue utilizada por distintas escuelas del lugar. Y a partir de esta creación del estudio de radio, ¿cuál es el vínculo que empieza a tener con Programa Rec? ¿O cómo es que Programa Rec se inserta en el cotidiano de esta escuela, en la que ya viene trabajando hace muchos años? La EMEN 1 es un semillero, ¿no? Nosotros, Mariano Molina, que fue el que llevó adelante este proyecto de programa REC en el año 2006, bueno, en mi caso también, Cristian Gauna, que era el antiguo conductor de Hora Libre, salimos todos de la EMEN 1, y cuando surge obviamente el programa REC, la idea era también instalar los programas dentro de ese estudio de radio. Si bien al principio nosotros salíamos por Radio Ciudad, en el año 2006-2007, una vez que dejamos de tener el espacio en Radio Ciudad, empezamos a usar Hora Libre en el estudio de esa escuela, y ese programa después lo difundíamos por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, es una escuela muy ligada con nosotros. Se podría decir que los primeros pasos del programa REC se transitaron por esta escuela, ¿no es cierto? Sí, y aún hoy lo seguimos utilizando, digamos. Muchos de nosotros y de nosotras han circulado por la escuela y han llevado a los chicos y a las chicas de distintas escuelas al estudio de radio para grabar varios programas. Es una escuela que en ese sentido tiene un sentido de pertenencia muy fuerte y una identificación muy grande con nosotros, con el programa REC. Y aparte, ¿no?, esto de abrirse a que otros chicos y otras chicas puedan ir también a este estudio de radio de otras escuelas, ¿no? Porque la escuela siempre se abrió para que pudiesen participar alumnos y alumnas de distintas escuelas de la ciudad y que tuviesen esta experiencia de grabar un programa de radio en un estudio de radio que nos cobijó durante tantos años a Hora Libre y a todo el equipo. Sí, aparte, digamos, ahí trabajamos mucho con el rector, con Carlos Mirés, para poder equipar tecnológicamente el estudio. Digamos, hubo inversión de la escuela en ese sentido. Es como que siempre le dio lugar a la orientación en comunicación, más allá del vínculo con el programa REC. Nosotros también en el, en el aula y con el trabajo que hacíamos con los chicos y las chicas y que seguimos haciendo, utilizamos el estudio de radio. ¿Te parece, Néstor, que vos hablabas recién del trabajo que se acordó con chicos y las chicas en los distintos años, ¿te parece que escuchemos uno de estos trabajos que hicieron los alumnos y las alumnas de cuarto año allá por el 2018? ¿Querés contarme de qué se trata un poquito? Sí. Le hicieron una entrevista a la psicóloga de la escuela que trabaja en el Departamento de Orientación Escolar, Lucía Góndar, en el marco de la ESI, de la Educación Sexual Integral, en un trabajo que habían hecho también, obviamente, sobre el tema de la legalización o no del aborto. Surgió la necesidad de hablar con la psicóloga y hablaron acerca de cómo se instala la ESI en la escuela. Muy bien, vamos a escucharlo. ¿Cuál es el fin de la ESI? No simplemente educar desde lo sexual, sino educar integralmente al sujeto para poder crecer y acompañarlo en sus distintas etapas, porque siempre se piensa en la educación sexual integral en la educación secundaria, pero esta en realidad comienza desde el maternal, donde uno hace un acompañamiento y adecuándose a cada una de las etapas evolutivas. Actualmente, personalmente te digo que no están bien dirigidas, hay muchas personas y muchos profesores y muchas maestras y muchos profesionales que atraviesan este programa con sus ideales y sus pensamientos religiosos. Y esto no tiene que ser así. Claro. Tiene que ser fundamentalmente el cuidado de la salud, el acompañamiento de cada una de las etapas evolutivas, y no le corresponde solamente a una persona, le corresponde a todo el personal docente, porque esto tiene que atravesar todas las materias. ¿Qué reacción notan los alumnos durante las jornadas ESI? Por ejemplo, en nivel inicial, cuando trabajás todo lo que el tema de la educación sexual integral, los chicos lo toman con total normalidad, les agrada, no hay como una interrupción entre una actividad y la otra. En primaria, en el primero y segundo ciclo, pasa exactamente lo mismo. Hay avidez por saber, por conocer. Cuando aparece la preadolescencia en el tercer ciclo, aparecen las risas, los nervios y muchas veces la irrupción de los padres para negar o decir o pedir a la escuela, por ejemplo, que se diga cuándo se van a dar talleres específicos para no mandar a los chicos. Y en secundario, muchas veces lo que pasa es que también aparece esto de las risas y las incomodidades, porque justamente no es tratado como un tema de parte del desarrollo del ser humano, sino que parece que estuviera enfocado nada más que a la genitalidad, y no es así, es al desarrollo general del ser humano. Escuchábamos la producción realizada por alumnos y alumnas de cuarto año de la EMEM número 1 del Distrito Escolar 13, una escuela histórica donde Programa REC viene trabajando hace muchísimos años. Y así como Programa REC, hay muchos otros programas y organizaciones que trabajan en esta escuela y que realizan diversas producciones. Néstor, yo sé que vos tenés ganas de hablar de una experiencia que se hizo en esta escuela y que culminó con la producción de una película, ¿es así? Exactamente, Anto. En realidad surgió a partir del conflicto que se produjo en el Indoamericano, es un parque que está cercano a la escuela, cuando fue aquella toma del parque, en el cual el barrio estaba muy, muy convulsionado y también estaba muy dividido acerca de la toma sí, la toma no, que obviamente esa problemática entró a la escuela y afectó a la escuela. Después nosotros lo retomamos, esto fue para fin de año, después nosotros lo retomamos al otro año, hicimos un trabajo con distintas escuelas acerca de qué saldo o qué reflexiones podíamos hacer acerca del tema latinoamericano, y surgió a través del programa CineSap, que es un programa que está ligado con nosotros, que también está muy ligado con AMEN número uno, de hacer un documental sobre ese tema, teniendo en cuenta que obviamente los chicos de la escuela son chicos que son cercanos al parque latinoamericano. Se empezó a filmar dentro del aula, utilizando una materia de la escuela con la profesora, y venía una tallerista de CineSap, un trabajo similar a lo que hacemos nosotros con cada una de las escuelas. Y ese proyecto, después ese documental se fue modificando a partir de la necesidad de los chicos, y terminó en una película que se llama La Escuela contra el Margen. Todo ese trabajo que se hizo durante todo el año concluyó en esta película, que la verdad que estaba muy bien trabajada, que es totalmente verídica, que no es ficcional, cuyos actores son los alumnos, la docente, que se estuvo filmando todo el año en la escuela y que por suerte se pudo proyectar en distintas salas. Y me parece que es un material muy recomendable para pasarla en cada uno de los establecimientos, para ver cómo se va trabajando un proceso áulico y cómo se va modificando también ese proceso áulico, ¿no? Excelente, sí, la recomendamos profundamente porque es material no solo para el trabajo en el aula con los y las estudiantes, sino también para que se pueda ver desde el calor del hogar, y también habla un poco de cómo los jóvenes ven su barrio, cómo también están expuestos a la mirada ajena y a partir de ahí cómo reconstruyen también su propia identidad o reafirman su propia identidad. Néstor, te agradezco un montón por esta participación. Podríamos quedarnos a hablar un montonazo de tiempo acerca de esta escuela, porque el trabajo en esta escuela es muy vasto, pero hemos llegado al final de este primer bloque. Así que muchas gracias por traernos tu testimonio acerca de tu experiencia en la MEN 1. Gracias, Santo. Y en otras emisiones de Hora Libre vamos a seguir hablando de esta escuela histórica. Nosotros seguimos acá en Más Hora Libre, vamos a un pequeño corte musical y no se muevan porque continuamos con más Hora Libre. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, seguimos en Hora Libre transmitiendo por el aire de FM Riachuelo 100.9 y de FM Boedo 88.1. Queremos agradecer especialmente a estas radios amigas que nos habilitan este espacio para que podamos contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estos tiempos de cuarentena, de clases virtuales y de aula virtual. Específicamente le agradecemos a Mónica Pérez de FM Riachuelo y a Agustina Salón de FM Boedo, que son quienes nos posibilitan estos espacios, y obviamente a toda la radio en general. Estamos en el bloque de la actualidad para hablar un poco de qué es lo que está pasando hoy en día en las escuelas donde estamos trabajando con programa REC, porque si bien no estamos yendo físicamente al aula, las clases continúan, y a partir de diferentes propuestas. Conto para ello con la presencia de dos compañeras muy queridas, Paula Salvochea y Yael Blanca, que vienen a contarnos un poco su experiencia en un proyecto que ahora les vamos a contar de qué se trata. Hola chicas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Me alegro mucho. Ustedes vienen a hablarnos acerca de podcast, ¿es así? Así es, un formato que elegimos en este contexto de cuarentena para trabajar desde casa. Bien, ¿y qué es un podcast? Porque es una palabra así como media extraña para quienes no están habituados a este mundo de la radio. Exacto, es un formato moderno de hacer, una forma moderna de hacer radio, ¿sí? En esta era donde todo está a disposición todo el tiempo, donde todo es on demand, a demanda del usuario, nos encontramos con este formato que nos permite dejar subido a una página de internet estos fragmentos o pequeños microprogramas, podríamos decir, con temas específicos, que nos pareció un formato interesante para trabajar en cuarentena, donde pueda acceder el público en general, y más específicamente la comunidad educativa a través del portal Mi Escuela. Y también a partir de lo que nosotros vamos subiendo a nuestra página web de programa REC. Y en este sentido, ¿cómo es este formato? ¿Hay una preproducción? ¿Cómo se deciden los contenidos? ¿Quieren contarnos acerca de cómo es trabajar con este formato? Sí, lo que nosotras estuvimos pensando, como decías vos, para de algún modo resignificar las tareas, es cómo podíamos seguir sosteniendo la idea de lo radial, recuperando tal vez trabajos que teníamos o audios anteriores, pero intentando que también tuvieran algo como medio actual. Entonces, con la idea de Pau de hacer un formato y al mismo tiempo de pensar hacia algo entre las dos, que también era como bastante interesante en este contexto de bastante soledad, se nos ocurrió que podía estar bueno armar una especie de guión que tuviera una estructura fija en la que pudiéramos tomar algún tema, alguna temática de alguno de los niveles, después escuchar audios para ejemplificar un poco de qué estábamos hablando, cómo se trabaja en las escuelas o cómo veníamos trabajando en el otro contexto, en el anterior, en la normalidad anterior, digamos, y terminar cerrando el podcast a partir de los audios con alguna propuesta concreta para que quienes escuchen puedan hacerla y siempre decimos si tienen ganas grabarla. Entonces empezamos a armar los podcasts un poco con ese formato, mantuvimos la estructura y a partir de ahí fuimos cambiando contenidos, viendo variar un poco los niveles y bueno, así se fueron armando los que tenemos hasta ahora. Está bueno esto que mencionabas recién, porque no es como un audio informativo sobre algún tema en particular, sino que viene a promover algo también, ¿no? Como te la deja picando para que vos lo continúes. Además de mostrar un poquito lo que hacemos adentro del aula, que siempre es nuestro objetivo, proponer algo para quien quiera participar de alguna manera del otro lado. Eso también es interesante. Y readaptar las consignas que tenemos en el aula a esta nueva forma de trabajo a distancia. Sí, yo pensaba que es una propuesta pedagógica en sí misma, ¿no? Porque cuando hacemos radio habitualmente es como que la radio pone sobre la mesa todo el proceso de trabajo con los productos que tenemos. Y sin embargo, acá lo que hacemos es hacer una propuesta pedagógica, o sea, tranquilamente se puede reutilizar, la puede reutilizar una escuela en este momento, el podcast entero, y ya tiene una propuesta armada desde un formato como el nuestro. Está buenísimo. ¿Les parece que vayamos a escuchar el primer podcast? Así quienes nos están escuchando ahí del otro lado, pueden realmente saber de qué se trata. Dale. Vamos a escuchar el primero entonces. Hola a todas y todos, esto es Hora Libre en el Barrio, haciendo radio desde casa, y queremos compartir las actividades que realizamos con los chicos y las chicas en las escuelas primarias, secundarias y en los jardines. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿vos, Yael? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a trabajar, o charlar, mejor dicho, sobre los vínculos en el marco de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. En la escuela, en la vida, nos relacionamos todo el tiempo con otros y con otras, y esa forma de vincularnos puede ser linda. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el uso responsable de Internet y las redes sociales. Este es un trabajo que hicimos con los chicos y las chicas de quinto grado B de la Escuela 9 del Distrito 13, Homero Manzi. Hoy vamos a conversar sobre la importancia de la expresión oral en el nivel inicial. Qué bueno, porque de nivel inicial no sabemos mucho por acá. ¿Por qué pensás que está bueno hacer radio en el jardín? Mira, el nivel inicial es el más joven del sistema educativo y fuimos encontrándonos muy de a poquito y empapándonos de los modos de enseñar y aprender. Hoy vamos a hablar de migraciones. Es un tema que se trabaja en sexto grado de la escuela primaria y que marca la historia de nuestro país desde finales del siglo XIX, cuando comenzaron a llegar un número importante de personas desde regiones de Europa, un continente que estaba marcado por una guerra devastadora. ¡Qué tema difícil, Pau! Sí, sin dudas. Pero antes de avanzar, quiero compartir con vos un texto que grabaron los chicos y las chicas de la Escuela 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Libertad. Yo sé que se trata de un autor que a vos te gusta mucho. Espero que lo disfrutes. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Seguimos con más Hora Libre. Antes de la tanda escuchábamos el primer podcast que nos acercaron nuestras compañeras Paula y Yael. Y como seguramente habrán notado, son de temas variados, era algo así como una especie de compilado de diversos podcasts que hicieron acerca de temáticas diferentes. Y en este sentido, me parece interesante preguntarles si en esta dinámica que encontraron pudieron articular con el trabajo que se hace durante la cuarentena en las escuelas. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, mira, a mí particularmente me costó bastante trabajar con las escuelas por diferentes situaciones, algunas vinculadas con el acceso, pero me pasó con una en particular que viene trabajando mucho, que es llamativamente de nivel inicial, que uno podría decir acá es donde es más difícil, que en las reuniones que tuvimos y en las charlas y en la intención de articulación y las dificultades que me contaban que estaban teniendo con las familias, porque ahí hay... No hay tanta autonomía, los niños y las niñas dependen de las familias para poder participar de cualquier actividad pedagógica. Se nos ocurrió que en función de lo que ellas necesitaban, nosotras podíamos pensar un podcast. Y como ya veníamos trabajando anteriormente otros años, medio que lo armamos nosotras manteniendo la estructura, pero conversamos si les parecía que estaba bien, por ejemplo, trabajar la importancia de la oralidad en el nivel inicial. Agarramos algunos audios de otros años, pero la propuesta, por ejemplo, finalmente que hicimos, la pensaron ellas, en función de la necesidad que venían teniendo y en función de la realidad, ¿no? Porque a veces una piensa unas propuestas que quizás son muy grandes y la realidad indica que es más fácil hacer una o dos preguntas en lugar de... Entonces fue un trabajo realmente articulado y cuando nosotras lo terminamos, lo dejamos como a disposición del jardín para que lo utilizaran y bueno, todavía estamos viendo cuáles son los resultados, ¿no? Pero fue interesante porque más allá del sentido con el que veníamos trabajando con Pau, también sabemos que le sirvió a la escuela, que llegó a muchas familias y eso para mí le da un valor agregado al podcast en sí mismo. Totalmente. Y en relación a los contenidos que, como pudimos ver en el podcast que trajeron a modo de ejemplo, es variado, pero hay como una recurrencia o quizás hay muchos o hay varios podcasts que abordan cuestiones vinculadas con la educación sexual integral. ¿Por qué les parece importante que esto sea así? Bueno, es un tema, el tema de ESI, estando en cuarentena y con los chicos lejos es bastante más complicado, si bien es algo que se tiene que trabajar transversalmente, es algo que todavía cuesta y que en los talleres de radio que hacemos en las escuelas suele aparecer como una necesidad, como una excusa la radio para poder trabajar contenidos de la ESI. Así que nos parecía importante rescatarlo como también una herramienta para los docentes, esos podcasts que puedan ser escuchados y usados en ese sentido para tratar la temática. No sé si ya querés agregar algo que es tu tema. Sí, yo creo que en ese sentido hemos podido hacer varias cosas. De hecho, hay uno que armamos, que yo creo que es uno de los más interesantes, que teníamos la voz, o tenemos, mejor dicho, la voz de los tres niveles, ¿no? Que es un poco lo que venimos haciendo con Red. Entonces está bueno escuchar no solamente qué pensamos nosotras, sino cuál es el impacto que suele generar en los chicos y las chicas trabajar o entender para qué sirve la educación sexual integral, pero también tener la voz de las docentes de los tres niveles que pudieron contar un poco cuáles son las experiencias que tuvieron a partir del trabajo con la ESI. Me parece que pasa por ahí, y nosotras lo único que hicimos en los podcasts fue como mostrar un poco de lo que venimos haciendo y de la articulación que en el caso de REC hacemos entre los contenidos curriculares, la radio, y acá agregamos como la ESI, como la tercera pata. Bien. Y fue bastante representativo, nada, nos pareció que estaba bueno que apareciera. Ustedes a la hora de pensar estos podcasts, que bueno, claramente se entiende cuál es la iniciativa, un poco recuperar, ¿no?, otros trabajos o lo abordado en otros talleres, acompañar en algunos casos también el trabajo áulico, aunque no necesariamente, porque como bien decía, hay podcasts que pueden ser, o sea, como que están descontextualizados, se pueden usar en cualquier situación. Me interesa saber, a la hora de pensar estos cierres propositivos, a la hora de pensar esta iniciativa que vendría después de escuchar el podcast, ¿cómo la piensan concretamente? ¿Cómo la diseñan? ¿Cómo diseñan estos cierres propositivos? Bueno, un poco, a veces nos cuesta bastante, la verdad, la parte como más de lo propositivo, pensar que sea viable, un poco lo que contaba con la experiencia concreta con el jardín. Nos consultamos entre nosotras, porque la realidad es que intentamos armar un podcast cada una en función de las propias escuelas y las propias experiencias. Por eso, quienes tengan la posibilidad de escuchar en la página el podcast entero, van a ver que en algún momento una tiene como una posición más de contar qué se hizo en la escuela desde la experiencia y la otra medio que va acompañando. Entonces, después nos consultamos. ¿Te parece esta actividad? ¿Te parece viable? ¿No te parece viable? No es tan sencillo. No es tan sencilla esa parte, creo que es la que más nos cuesta. Hablar del contenido es fácil, reponer audios es fácil, armar el diálogo es divertido, la pasamos como creo que bastante bien las dos, nos reímos mucho, pero la parte de la propuesta es la que en general más nos inquieta. Así que, nada, creo que es lo que más esfuerzo nos lleva, pero intentamos de que, como dije antes, termine siendo una herramienta pedagógica, que veamos que pueda ser viable y que invite a reflexionar, en general a producir, y si se puede grabar, ideal. Más allá de que nunca nos llegue la respuesta de si se hizo o no se hizo. Nos parece que son propuestas que invitan, y me parece que ahí está el punto. Buenísimo. Entonces, los y las invitamos a escuchar ahora una vez más un audio acerca de los podcasts, concretamente de estas propuestas que vienen a invitar a hacer los podcasts que hicieron las compañeras de Programa REC. Vamos a proponerles el siguiente ejercicio. Escuchen. La idea es que hagan una entrevista o algo parecido a alguna persona adulta de su familia o alguien cercano. Y les hagan las siguientes preguntas. ¿Qué es la ESI para vos? ¿Tuviste educación sexual integral en la escuela? ¿Dónde y cómo aprendiste sobre sexualidad? ¿Te parece importante que en la escuela se enseñe educación sexual integral? Y, por último, ¿sabías que es una ley? Estas no son preguntas fáciles, Pau, para hacer a nadie, y quizás cueste contestar. Pero les proponemos a ustedes, chicos y chicas, que escriban las respuestas y si se animan, graben toda la... Hoy tengo para proponerles dos tareas. Una, que recuerden o imaginen una escena de ciberbullying o grooming, que la escriban y después la dramaticen para poder grabarla. Es más, pueden invitar a los integrantes de su familia como nuevos protagonistas. La otra tarea es que a partir de lo que aprendieron en este podcast sobre ciberbullying y grooming, escriban y luego graben un breve texto que sirva para concientizar a nuestros oyentes sobre la problemática que atraviesan los niños. Creo que podemos dejar algunas ideas para que los chicos y chicas cuenten y graben, a ver si se animan. Durante estos días que nos quedamos en casa tuvimos un poco más de tiempo para cocinar y jugar. Les proponemos que nos cuenten alguna comida que les hicieron estos días y les gusta mucho, y un juego nuevo que aprendieron o alguno que les guste mucho para jugar. Buenísimo. Los voy a invitar a que se conviertan en comuneros o comuneras por un día, que piensen qué idea les gustaría que la comuna lleve adelante. Entonces, cuando la tengan lista, pueden grabarla, tal como hicieron los chicos y las chicas que escuchamos recién. Es un buen ejercicio preguntarnos qué quisiéramos que pase en nuestra comuna, en nuestro barrio, y transmitirlo para entusiasmar a los vecinos y generar más participación. Buenísimo, Pau. Esperemos que lo disfruten y nos seguimos escuchando la próxima. Buenísimas esas propuestas, buenísimo esta iniciativa también, este formato, esta alternativa para poder llegar también a cada uno de los hogares. ¿Dónde podemos encontrar todas estas producciones? Bueno, estas producciones las pueden encontrar en nuestro sitio web www.programarec.com.ar. Buenísimo, así que ya saben, si quieren encontrar este material para usar en el aula o simplemente para escucharlo porque les interesa, ingresan a nuestra página web. Chicas, les agradezco un montón por su participación y las espero en nuevos programas de Hora Libre. Gracias. Cómo no, un gusto. Saludos para todos. Navegar en paz requiere su tiempo. Con más Hora Libre, hemos llegado al tercer y último bloque de esta emisión, el bloque que dedicamos habitualmente a hacer entrevistas a personas que consideramos relevantes en el ámbito educativo. En este caso, la entrevista la va a hacer nuestro compañero y coordinador, Néstor Cortés. Hola, Néstor, nuevamente. Hola, Antonella, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Nuevamente estamos al aire. Exacto. Contanos, Néstor, ¿a quién vas a entrevistar? Bueno, vamos a entrevistar a Ricardo Benítez. Ricardo Benítez es maestro de grado, es licenciado en educación y técnico en recreación. Está a cargo de la gerencia operativa que se llama Escuela Abierta a la Comunidad. Y también acompaña a los equipos de coordinación y coordinación pedagógica de varios programas que se denominan de fortalecimiento de las trayectorias educativas, entre otros programas, bueno, Club de Jóvenes y de Chicos, Centro de Actividades Juveniles, Centro de Actividades Infantiles, Campamentos Escolares, Vacaciones en la Escuela, Propuesta de Educación de Buenos Aires Playa. Son programas que también son similares a nosotros desde el punto de vista que son programas de fortalecimiento escolar, ¿no? ¿Y por qué te resultó significativo entrevistar a Ricardo y traerlo para que participe de nuestro programa? Porque nos parecía, o por lo menos me parecía importante también contar con una voz oficial, ¿no?, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para que también nos cuente acerca de cómo están trabajando esos programas de fortalecimiento, qué actividades están realizando, cómo se van acomodando a estos tiempos de pandemia, y también cómo vislumbra un poco el retorno, si es posible, de las clases presenciales. Muy bien, bueno, Néstor, todo tuyo entonces este bloque. Vamos a escuchar entonces la entrevista. Bueno, vamos a escuchar la entrevista a Ricardo Benítez. ¿Qué es Escuela Abierta a la Comunidad? Bueno, la Escuela Abierta a la Comunidad depende directamente de la Dirección General de Escuela Abierta, y tiene a cargo una cantidad de programas que trabajan con niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Esos programas, que dependen de Escuela Abierta a la Comunidad, funcionan fuera del horario de actividad escolar. O sea, los chicos y las chicas, y los jóvenes y las jóvenes, tienen una propuesta extraescolar que funciona dentro de las escuelas. La escuela está abierta a contraturno, está abierta los días sábados, y está abierta en las épocas de receso, tanto en las vacaciones de invierno como en las vacaciones de verano. Que la escuela sea un lugar para que transiten, más allá de lo escolar y la tarea y el pizarrón como es la escuela tradicional, sino que tengan otra propuesta que también suceda dentro de la escuela, que sea desde otra mirada, más lúdica, más recreativa, donde no hay una fila sino hay una ronda, donde no hay bancos puestos uno tras el otro, sino que nos sentamos todos mirándonos las caras, y las propuestas siempre tratamos de que tengan que ver un poco con lo que le interesan a los pibes y pibas, ¿sí? Y un poco de lo que nosotros pensamos que está bueno también proponerles. Escuela abierta significa eso, que la escuela esté abierta fuera del horario normal que conocemos y que haya otro tipo de propuestas, pero sobre todo que haya aprendizajes. ¿Y es para todos los chicos y chicas de los colegios o es para algunos grados y años determinados? Tenés diferentes niveles. Centros, depende el programa, es el nivel que atiende. Centros infantiles, tenés para chicos de inicial, para chicos de primaria, para chicos de secundaria. Así que ya abarca de una propuesta de 3 años a 19 años. O sea, cualquier niño en esa edad, de 3 a 19 años, puede tener una propuesta, por ejemplo, los días sábados o, por ejemplo, en colonia de vacaciones, para poder transitar las escuelas desde otro lugar. Y sí está abierto, ahora que me preguntas, a cualquier persona, a cualquier niño o niña. No hace falta que sea de la escuela, no hace falta que sea de la escuela pública, puede ser de otras escuelas, pueden venir chicos de provincia. Estamos abiertos a que participe aquel niño o niña joven que quiera participar. Bien, ¿cómo definirías un programa de fortalecimiento de las trayectorias educativas? Nosotros mucho tiempo, viste que la escuela tiene una forma, yo soy maestro de grado, tiene una forma de pensar una currícula, un contenido, una forma de planificar y una historia encima, que es la historia de la escuela normal en este país. Nosotros lo que planteamos dentro de los espacios socioeducativos y espacios de fortalecimiento, que los pibes se lleven otro tipo de herramientas que hagan que ese paso por la escuela sea mejor. Tener otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hacemos mucho hincapié en que los chicos y chicas puedan expresar lo que dicen, puedan plantear lo que no les gusta, puedan plantear sus ideas, puedan plantear situaciones que les molestan. Pensamos en proyectos articulados de diferentes áreas, de lenguajes artísticos, deportivos, desde el área de artes escénicas o artes visuales, desde muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy contemporáneas que les interesan a los pibes, como el hip hop o el graffiti o el teatro más contemporáneo, no tan tradicional. Los pibes que pasan por acá, nosotros creemos que se llevan estas herramientas. Por ejemplo, el poder expresarse, el poder decir lo que no les gusta, el poder discutir con otro niño o niña, y aunque no estén de acuerdo, y llegar a un acuerdo. Eso hace que transitar la escuela tenga otro tipo de herramientas que tiene que ver con las habilidades que están un poco de moda ahora, pero nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo con las habilidades blandas, no tan duras como plantea la escuela. No, ojo, no es que en la escuela plantean algunas cosas como esta. O sea, en la escuela hay un trabajo fuerte de los maestros por escuchar a los niños, niñas, y el trabajo que tiene que ver con plantear a los chicos como sujeto de derecho. Pero también tienen una currícula que los va persiguiendo y tienen que enseñar tales contenidos en tanto tiempo, tienen que evaluar en un formato. Bueno, eso no lo tenemos. ¿Y cómo trabajás vos con esos programas? ¿Cuál es tu función en ese sentido? Todos los programas que dependen de mí, digamos, tienen una coordinación general y tienen un equipo pedagógico. Lo que yo hago es juntarme con las coordinaciones generales y los equipos pedagógicos para delinear pautas de líneas de acción pedagógico a partir de lo que plantea el Ministerio. El Ministerio plantea algunos temas, nosotros tratamos de ver cada programa cómo va a tomar esos temas y cómo va a planificar sus proyectos. Trabajo en el armado de los proyectos de cada programa y en el acompañamiento pedagógico y de los equipos a la hora de cómo llevar eso en el territorio. Cada programa tiene su particularidad y su historia y entonces se busca de alguna manera cómo acompañar a esos equipos. ¿Y qué tareas están realizando esos programas durante la pandemia? ¿Cómo se está trabajando con esos programas en relación con las escuelas, no? Sí, nosotros, nuestra pretensión es que todos los programas trabajan con la escuela. Todos funcionan en una escuela el día sábado, tiene que haber una buena articulación entre lo que pasa en la semana y lo que pasa en la escuela, una buena relación entre los directivos y el coordinador del espacio educativo. Lo que nosotros planteamos al principio, como a rajatabla, es sostener todos los espacios institucionales. Es decir, nosotros nos reunimos una vez cada 15 días con los coordinadores pedagógicos del programa Club de Jóvenes, nos reunimos, lo sostenemos. Nos reunimos una vez por semana con los coordinadores pedagógicos del CAI y del Club de Chicos, lo sostenemos. Cada equipo pedagógico sostiene sus reuniones para abajo, con los equipos de trabajo, y cada coordinador con su equipo de docentes también lo sostiene. Fuertemente planteamos esto. De la manera en que se puede al principio fue, como vos sabés, como todos sabemos, bastante caótico, tratando de buscar herramientas tecnológicas lo más fáciles posible para todo el mundo, pero lo que hicimos primero fue sostener la institucionalidad de todos los programas. Luego, digo, o al mismo tiempo, también pensar cómo llegar a los pibes. Si todos los sábados íbamos a la escuela y recibíamos a los niños, niñas, adolescentes, cómo hacer para cada sábado tener una propuesta. Al principio empezamos a armar videos, mandar videos por los equipos a través de las redes sociales. El que no tenía una plataforma Instagram, se armó una plataforma Instagram. El que no tenía un Facebook, se armó un Facebook. Y a empezar a mandar. En principio fueron actividades, debo decir, bastante dirigidas. Bastante, bueno, mandar un video o una actividad escrita a través de un Word, y ahí nos empezamos a replantear si realmente eso estaba bueno, si realmente había una ida y vuelta, y ahí empezamos a armar reuniones Meet, reuniones como esta que estamos teniendo ahora, reuniones Meet, reuniones virtuales, para poder plantear el encuentro. Y fue funcionando, los chicos de a poquito se fueron apropiando también de esos espacios, y también creemos que hay un fuerte trabajo anterior a esto, digo, todo lo que vivimos en los programas, todo lo que el niño fue, la joven, el joven fue el sábado y vivió, sirvió para sostener esto, si no, esto no hubiese, los pibes no se hubiesen acercado. Entonces hay un gran trabajo de los equipos docentes para sostener cada día que le toca la propuesta a los pibes, sostenerla, estar ahí con la palabra, con la presencia y generar espacios de encuentro. ¿Y cómo llegan esos chicos a esas reuniones? Digamos, te lo planteo por la duda si hay algún chico o chica que está escuchando y quiere participar. Sí, en general todos los chicos, como funcionan las familias a través de las redes sociales, funcionan mucho las redes sociales. Si vos entras a la página del Gobierno de la Ciudad, tenés todas las propuestas y tenés un mail donde preguntarlo. Muchas familias de los niños más pequeños escriben un mail de cómo participar y se le envía un link con un formulario de Google que estamos usando ahora para que se puedan inscribir. Y después, muchos de los jóvenes en realidad traen a otros jóvenes. Nos está pasando que muchos jóvenes, tenemos gente, chicos que no venían antes, que se están sumando a esta modalidad porque están o aburridos en sus casas y le dicen, no, mira que está bueno lo que está pasando, y se acercan, pero funciona muy a través de las redes. ¿Qué balance hacen ustedes del Ministerio acerca de cómo se está trabajando en las escuelas públicas de la ciudad en relación con esta pandemia, con este proceso tan complejo? Viste que hay una cuestión ahí de lo que se está hablando, muchos pedagogos hablan de la pedagogía de la incertidumbre, y hay mucho de desconocido. Yo creo que nos agarró a todos muy mal parados porque el sistema educativo funciona de una manera y ha funcionado siempre de esa manera, y esto ha hecho que nos repensemos muchas cosas. Hay docentes que yo he visto, digo, por muchos amigos y compañeros docentes de grado, profesores de escuela o seños de jardín, planteaban primero el no poder, no se puede, de esta manera no se puede, así no podemos, no podemos, y cuestiones ligadas también a una legalidad que está bien plantearla. Podemos dar el teléfono a las familias, podemos conectar tener en la imagen a los niños y mi cara y que me vean, puede una madre tener mi teléfono y escribirme a cualquier hora. Hay un montón de cuestiones de la legalidad que son reales y con las que siempre nos dijeron que no teníamos que hacer. Por ejemplo, nunca le des, la directora le dice al maestro, nunca le des tu teléfono a la familia, dejar que se comuniquen con la escuela. Bueno, eso cambió, porque cambió la institucionalidad. La institucionalidad hoy es diferente a la del año pasado. Entonces, yo creo que se está haciendo un gran trabajo desde la nada misma, desde cero, y sosteniendo solo lo vincular. Creo que lo vincular, esa cosa que ataba al niño, el querer ir a la escuela, como dice Tuan Uchile, el niño quiere ir a la escuela porque quiere ver a sus amigos, no porque quiere aprender matemática. Digo, consciente, si vos le preguntás, extraño a mis amigos. Bueno, pero eso es algo vincular muy fuerte, que también le pasa con las maestras y los maestros. Los niños extrañan a sus maestros y a sus maestras, hablar, contarles cosas. Bueno, eso hizo posible que se creara un nuevo territorio hoy, lo que viene arrastrando eso que vivíamos en el cara a cara. Digo, eso hace posible que los maestros se volvieran a repensar. Yo veo que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo en pensar, y yo creo que una cosa positiva que ha pasado es que ha planteado mucho trabajo de compartir miradas. Muchos equipos se están juntando más que de lo que se juntaban antes. las escuelas no te permiten mucho, no sé, el maestro de grado, el profe o la seño, juntarse en la sala maestro, charlar de los problemas, ver cómo hacer todo junto. Hay reuniones pautadas durante el año para eso, pero nunca alcanza el tiempo. Y yo lo que veo es que hoy hay muchas más reuniones y encuentros entre los docentes y los equipos para poder pensar la tarea, y eso ha sido algo muy positivo. Creo que han salido cosas muy buenas. Veo sobre todo mucho amor, hay que decirlo, mucho amor a la tarea en los docentes. Más allá del profesionalismo, la idoneidad, el poder plantear escenarios de enseñanza-aprendizaje, hay mucho de el amor a la tarea y al querer estar ahí. Se está viendo el tema del regreso a clase. ¿Cómo analizás o cómo vislumbrás ese regreso a clase, teniendo en cuenta también la inserción de estos programas de fortalecimiento, ¿no? En el aula o en la escuela, digamos, ¿se podrá lograr este año? ¿Qué mirada tenés? Mira, tengo una mirada mía, porque la verdad es que, viste, que es un cambio, cada 2, 3, 4 días se vuelve a cambiar, entonces es muy difícil pensar la vuelta real, digo, se puede pensar cierta idea de una vuelta. Y nos manejamos, o sea, he participado de muchas reuniones, he participado de reuniones que me han invitado desde los supervisores de educación física para ver la cuestión corporal, y hay todo un tema hoy día con eso, de los chicos muy quietos y muy sentados y sin hacer actividad. He participado de reuniones con directores de escuela, con supervisores, mismo con los equipos de trabajo nuestro, para plantear estas situaciones. No hay una respuesta, porque siempre tenemos lo que manda, digo, la palabra mayor, donde uno tiene que agarrarse y sostenerse para como encuadre, y no es pedagógico, es la salud. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué nos dicen los médicos? ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? ¿Y cuáles son las medidas? A partir de ahí, uno empieza a hipotetizar algunas cuestiones, bueno, hacer actividades. Nosotros lo que pensamos seriamente es, seguramente vamos a tener que trabajar mucho más articulado con las escuelas. Viste que se habla de una vuelta escalonada, o de vuelva, por ejemplo, que vuelan los séptimos grados y los quintos años para terminar un ciclo. Bueno, ahí nosotros podemos y tenemos intención de plantear algunas cuestiones. Bueno, los sábados que la escuela sirva para, si algunos niños no pueden ir porque no pueden juntarse, no están dentro de una franja etaria que les corresponde ir en la escuela, bueno, el sábado puede ser una posibilidad para que vengan, teniendo los cuidados, la distancia, no compartir elementos, digo, empezar articuladamente que el sábado sea un espacio para la escuela y para los pibes, que si bien no van a volver a la escuela con el libro y el pizarrón, van a volver a la escuela para encontrarse. Viste que hoy lo que están diciendo todo el mundo y todos los especialistas es, volvamos para encontrarnos primero y mirarnos, poder reírnos, hablar con el otro, y no vamos a empezar con, bueno, el primer día se sientan, esta cuestión de Tonucci también, que yo la remarco mucho, de él plantea que no sé si va a ser posible, porque no sé si eso es posible, regalarle la ciudad a los niños cuando volvamos, aunque sea un día, que la ciudad sea de los niños, que no haya autos, que haya todas las calles abiertas, que puedan hacer lo que los niños quieren hacer. No sé si eso va a ser viable, pero tenemos mucha intención de que sea un espacio de encuentro donde los pibes puedan incluso hablar de sus miedos, lo que les pasa, porque eso es también algo que tenemos muy marcado, es que tenemos que hablarlo. No podemos empezar y volver como si nada hubiese pasado, con las medidas de seguridad y con todo lo que tenemos. Vuelve un español, ¿qué les pasó con esto? ¿Qué se esperan? Va a haber muchos chicos que van a querer hablar, que tienen miedo, hay muchos adultos que tienen miedo, y eso va a repercutir mucho en la mirada, en el sentir de los pibes y las pibas. Entonces, tomar esos espacios y empezar a plantear. Después tenemos una serie de actividades que fuimos pensando, cómo modificar actividades y dinámicas, juegos tradicionales, cómo modificarlo a este contexto, sin compartir, con la distancia, con el barbijo, con todos los elementos de seguridad. Eso lo vamos pensando, pero también se va modificando semana a semana. Viste que cada vez está un poquito más lejos la vuelta. Por último, vos planteabas recién como cuestiones positivas en el tema de los docentes, esos puntos de encuentro, que yo coincido con vos, como que hay momentos ahora de encuentro diferentes a los que habían presencial, y que son más esos encuentros, ¿no? En relación a vos, ¿qué aspecto positivo puedes encontrar en tu trabajo en estos tiempos de pandemia? ¿Qué es lo, mira, que más resaltas? Yo te digo, antes de decir lo que me pasa a mí, te digo una cosa que no dije, que esto que traes vos en estos encuentros, nos dio a los docentes, a los educadores, la posibilidad de decir, yo esto no lo sé hacer. Uh-huh. Y eso, para un docente, es muy duro en principio, porque los docentes siempre sabemos todo. Y más lo que somos maestros de grado y nos formamos en las escuelas normales, en esa estructura que replica mucho la mirada sarmientina y el maestro como lugar de saber. Bueno, si bien está bastante, bastante desconstruido eso ahora, digo, pero nos dio la posibilidad a los maestros de decir, yo esto no lo sé hacer o necesito ayuda para esto. ¿Cómo puedo hacer para llegar a los pibes? Y eso, para mí, es algo que tenemos que capitalizar como trabajadores de educación, como educadores, porque nos llevó a repensarnos muchísimo. Y eso, para mí, repensarse en la educación es la clave. Y a mí, personalmente, la verdad, primero me dio un vértigo que no sé si estuvo tan bueno, de decir, esto que te decía, tengo muchos programas a cargo, y todos los que tenemos gente a cargo, de educadores, equipos de trabajo, están a cargo de otros equipos, y esos otros equipos a cargo de recibir a las familias o estar en contacto con las familias. Hay una carga de poder establecer acuerdos claros, objetivos claros. Nosotros, no te digo que rompimos todos, porque los objetivos en general de los programas como la educación no cambiaron. Los objetivos fuertes, esenciales, las misiones y las visiones de la educación no se modificó, eso no se va a modificar. Ahora, el cómo sí, el cómo se modificó, el cómo llegar a hacer eso, en cómo generar un escenario de enseñanza y aprendizaje, en cómo trabajar los objetivos, en cómo hacer esto de la transposición didáctica en este escenario. Eso a mí me asustó mucho, soy sincero, me preocupó, pero también después me ordenó. Esto, dejémoslo de lado un poquitito y planifiquemos en este contexto. Todo lo que sabemos, bueno, tenemos esto, tenemos encuentros esporádicos con los pibes, no tan en el tiempo tan seguidos, y con esto, con estas posibilidades, no llegamos a todos los pibes, no todos los pibes tienen ganas de estar frente a una pantalla, no todos los pibes tienen una conectividad, no todos los pibes tienen computadora o teléfono. En ese contexto, con un principio de realidad, como yo siempre digo, planifiquemos en el principio de realidad, ver qué podemos hacer, qué herramientas tenemos, qué saberes tenemos y cómo lo podemos hacer. Me ordenó. O sea, primero me dio bastante miedo, pero después siento que me ordenó mucho en la tarea. Gracias, Ricardo. La verdad que nada, comparto con vos, todos estamos haciendo un trabajo muy, muy intenso, que coincido que fue caótico al comienzo, pero siento que se rescatan muchas cuestiones positivas en todo este proceso, y comparto con vos en que es fundamental repensar nuestra actividad en forma constante. Este tiempo nos hizo repensar y es un buen ejercicio para seguir en el futuro. Bueno, Néstor, yo te agradezco pero infinitamente el espacio de la entrevista. Les agradezco a todos en el programa, la verdad que me siento muy contento de que me hayan invitado. Bueno, escuchábamos la entrevista que Néstor Cortés le hizo a Ricardo Benítez, el gerente operativo de Escuela Abierta a la Comunidad. Hemos llegado al final de este Hora Libre, ahora otra vez en clases. Y los y las esperamos, recuerden que estamos los martes por el aire de FM Boedo de 12 a 13 y los jueves por el aire de FM Riachuelo también de 12 a 13 para compartir con todos y todas ustedes estos trabajos de programa REC a través de nuestro ciclo radial que es Hora Libre. Nos vemos la próxima. Lugano, mi barrio querido está de fiesta. Con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purretes desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango pedazos de alegría que les regalan.